y en concreto yo voy a hablar del castigo, de cómo el castigo ha sido históricamente un instrumento que ha utilizado el poder para la homogenización, la represión, el totalitarismo, es decir, para subyugar al que no es como ellos, a los de fuera, a los otros, a lo diferente, ¿no? Y no me voy a quedar en la historia, voy a intentar en el poquito tiempo que tengo hacer brevemente una historia hasta el día de hoy, porque hoy ese mecanismo sigue vigente y máxime en la actualidad reforzado, porque parece que el enemigo está, cada vez tiene menos miedo, el enemigo somos nosotros, ahora contaré cuál es esta teoría, ¿no? Bien, el castigo, toda esta teoría se llama la teoría del derecho penal del enemigo, que es como se titula la ponencia, y consiste en que el poder concibe dos tipos de derecho penal. El derecho penal es aquel que castiga al que no cumple las normas establecidas por todos. Pero existen dos tipos de derechos penales. El para el ciudadano que no cumple la norma, es decir, para el que roba, por ejemplo, el que atenta contra la propiedad privada, se le castiga por los hechos, porque roba. Pero existe otro tipo de derecho penal más especial que no castiga el hecho de robar, sino que castiga a la persona por lo que es. Voy a explicar esta idea un poquito más porque es una idea un poco más compleja, pero se puede entender. Existe un sistema establecido, un orden establecido. Bien, hay personas que no están de acuerdo con ese orden establecido por sus propias formas de vida, por ejemplo, pues las personas que aquí hoy se consideren libertarias, por ejemplo, ¿no? Que no estén de acuerdo con las reglas del juego, ¿vale? Esa persona en sí misma, el poder la concibe como un peligro para él mismo, por su propia existencia, no por lo que haga o deje de hacer, sino por el hecho de ser. ¿De acuerdo? A estas personas que son en sí mismas un peligro para el orden establecido, se le castiga de una manera especial o diferente. Es decir, no se castiga igual un escrache que un robo. Existen determinados derechos que castigan más al que atenta contra el orden establecido. Este derecho penal del enemigo, o derecho penal de autor, que está castigando a personas y no hechos, pues una de las principales características que tiene es que no observa las mismas garantías que el derecho penal de los ciudadanos. Tienen menos garantías. Esta teoría es muy antigua y se ha aplicado mucho en la historia. John Locke ya teorizaba esto y decía: a los enemigos del orden no se le puede aplicar el derecho con las mismas garantías que a la gente que está de acuerdo con el orden. Es decir, aquel que supone un atentado a los derechos fundamentales, al castigarlo, no se contemplan los mismos derechos fundamentales. Hasta aquí la teoría y ahora voy a poner más ejemplos y las caras raras que me miran creo que lo entenderán, ¿vale? Por ejemplo, ya decía yo que se ha utilizado mucho, John Locke lo teorizó y dio lugar al discurso jurídico político que permitió la colonización de América, ¿eh? Porque a las comunidades indígenas pues no se le trataba como sujeto de derecho, como seres humanos, y por tanto se podía castigar, las leyes de India se podía castigar de una manera que no observara las mismas garantías que a los ciudadanos. Y eso fue lo que permitió, bueno, un instrumento más de lo que permitió la colonización. Pero ya se había experimentado antes con este tipo de derecho aquí en la península ibérica. La península ibérica ya se hicieron las leyes contra los moriscos, sonarán, ¿no? Las pragmáticas sanciones contra los gitanos también sonarán. Os leo, para que se entienda un poco lo que estoy contando rápidamente, voy a leer un trocito de una pragmática, ¿vale?, de Carlos III contra los gitanos. Y dice: declaro que los que se llaman y dicen gitanos no lo son por origen ni por naturaleza, ni provienen de raíz diferente alguna. Por tanto, mando que ellos, cualquiera de ellos, que no usen la lengua, el traje y el método de vida vagante de que hayan usado hasta el presente, bajo las penas abajo contenidas. Es decir, se castigaba el hecho de usar una lengua, un traje y un método de vida, una forma de vida. No estaban castigando el hecho, los hechos que cometieran, sino estaban castigando el hecho de ser de una manera que no cabía en un contexto socioeconómico determinado, que en la propia existencia atentaba contra eso, ¿vale? Igual que otras legislaciones, por ejemplo, como decía antes, contra las personas que practicaran el Islam o que se consideraban descendientes de personas que practicaban el Islam, ¿no? Contra la comunidad morisca. Bien, Esto no ha sido un momento en la historia, esto ha seguido. Ya. Lea que te quedan 4 minutos. Vale, al final. Esto no ha sido un momento en la historia. De hecho, hasta 1978 no se deroga la ley de vagos y maleantes, que os sonará además ahora en los medios de comunicación, se ha vuelto a salir. La ley de vagos y maleantes que castiga a determinadas personas por la forma de vida que tienen y no por los hechos que cometan. Esto no se deroga hasta el 78, pero no es hasta el 86 cuando se derogan los últimos reglamentos de la Guardia Civil que dice que se tenga especial vigilancia con las personas de origen gitano. ¿Vale? Eso es hasta el 86, ya bien entra la Constitución y casi todos los que estamos aquí en el mundo. ¿De acuerdo? Pero esta teoría está en vigor ahora más que nunca. ¿Vale? Jacob, que es un alemán jurista, pues la vuelve a teorizar y la ofrece como herramienta a Estados Unidos en la actualidad y sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre. Seguro que esto también os suena. El tema de la guerra preventiva, os suena, ¿no? Las leyes antiterroristas, esto existe a día de hoy. Esto existe y se concibe desde este mismo paradigma con lo que se atacaba a los gitanos, es decir, a determinadas personas, por cómo piensan, por lo que reivindiquen o por cómo vivan, se le castiga de una manera que no se observan los derechos fundamentales. Un Guantánamo o una guerra preventiva puede ser un ejemplo de esto. No sé si estoy transmitiendo bien la idea porque es un poco compleja y teórica. ¿Sí? Como después no hay preguntas. Y en la actualidad, más que nunca, y tenía que terminar la charla con esto, lo estamos viviendo aquí hoy en día. Habéis visto los anuncios de la reforma del Código Penal. Habéis visto la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿De acuerdo? Son penas desproporcionadas con el bien jurídico que atenta una protesta social. ¿De acuerdo? ¿Por qué estas penas tan elevadas a hechos que realmente no suponen una peligrosidad social relevante? ¿Por qué una sentada no violenta para parar un desahucio tiene que estar penado con hasta más de 2 años de cárcel, según va a ser la próxima reforma del Código Penal? Pues muy sencillo, porque se sigue en la misma teoría, porque no se está castigando la sentada, no se está castigando un escrache o no se está castigando el escalar una farola y tirar una columna. Se está castigando que a las personas que cometen esos hechos por el propio hecho de estar en contra del orden establecido y de contra del poder totalitario que existe. Este es lo que significa la teoría del derecho penal del enemigo y me parecía importante compartirla aquí, no solo porque creo que es un instrumento realmente primordial para entender el colonialismo y la opresión, sino porque mucha de la gente que me está escuchando hoy aquí es considerada enemigo por el poder y es considerada enemigo por lo que piensa, por lo que dice y por lo que reivindica y porque no está de acuerdo con las normas de juego. Y ha de conocer cuáles son estas estrategias de represión porque posiblemente de alguna u otra manera les van a tocar, ¿no? Les van a tocar siempre y tanto que salga a la calle a reivindicar un mundo más justo. En el momento en que se salga a la calle a reivindicar un mundo más justo ya te están marcando como un enemigo y toda esta lógica jurídico-política va a recaer sobre ti. Como esto es muy triste y yo no quería terminar con una... como esto es bastante duro de explicar, ¿no? Pues yo quería terminar diciendo que normalmente el poder inventa a los enemigos para poder justificar su represión, ¿no? Y cuanto más da el discurso del enemigo en la televisión, en los medios de comunicación, y más necesidad tiene de fundamentar su represión, es porque es más débil, ¿no? Y yo creo que los hechos que están ocurriendo, esto de que quieran endurecer las leyes penales y que quieran endurecer los castigos, no demuestra más que el miedo está cambiando de bando, ¿de acuerdo? Y que la inteligencia colectiva de la ciudadanía contra el poder está siendo más rápida que sus leyes. De hecho, vienen por detrás a penar, a castigar lo que estamos inventando, ¿no? De las formas de acción social que estamos inventando, y ellos van un pasito por detrás. Y yo creo que estos espacios de reflexión y debate nos ayudan a ver estas cosas y realmente dotarnos de herramientas, de poner nuestro cerebro a pensar, de tener una inteligencia colectiva para seguir reinventando estrategias contra la colonización y la opresión del poder. Yo creo que esa podría ser la reflexión. Sí,